15, 20, 50 pesos. Sigue pidiendo, te parto el pescuezo. Te gusta a ti jugar con los hombres y que lo tuyo no tiene nombre. Te basta aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Cada vez con un chico diferente, tú te la privas de inteligente, siempre burlándote de la gente. Dirty cash, dinero sucio. Magic one knows that's all that you used to. So no me digas nada, tú no eres más que una interesada. Es el proyecto 1. Yo sé que te gustó.